De Mendoza también van a estar ahí, teatreros, teatreras, teatreres. Bueno, mañana van a hacer una performance, un acto de concentración en la Plaza San Martín. Y para relatarnos bien los detalles de esta concentración que va a haber mañana, repito, a las 11 de la mañana en Plaza San Martín, hablamos con Inti Pujol, artista visual. Buenas tardes. Hola, ¿cómo? Como pensaban que entrábamos con todo, Inti. Claro, le ponemos. Entrabas con música, tal. Con. Ya estamos en la protesta, Inti. Con una banda entramos. Ya estamos haciendo lío. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo, Ángel? Hola, buenas tardes, Inti. Bueno, acá estamos, seguimos con lo que nos habíamos propuesto, que es mover al Ministerio de Turismo y Cultura, pero bueno, no está sucediendo. Así que todas las partes del rubro del arte hemos decidido hacer una manifestación, una ocupación del lugar, más que nada, donde cada grupalidad va a expresarse, ¿no? Va a haber micrófono abierto. Y bueno, sin muchas esperanzas, pero con muchas ganas, porque vemos que no son muchas las respuestas. Sobre todo Mariana Jury, o sea, lo que no realmente en este momento es el silencio que viene desde arriba, digamos, desde la persona que en este momento es la que debiera conocer el tema a fondo y comunicarse con nosotros. ¿Han tenido posibilidad de hablar con repetime, Jury? Mariana Jury, creo, ¿no es cierto? Claro, Mariana Jury, que es la ministra de Turismo y Cultura. Claro. Que casualmente la semana pasada estaba hablando en un medio y dijo, y la presentan como ministra de Turismo. Y no le dijeron cultura y ella no dijo nada. O sea, sí, ya está la cosa. Ah, ya desde el vamos lo niega. Claro, queriendo o sin querer, pero digamos, lo que nos parece es que lo único que les interesa a ellos es saber si nosotros hemos recibido un bolsón de comida. Nosotros estamos hablando por cambios estructurales que no se están dando y ni siquiera hay un veremos, ¿no? Claro, pero es muy importante esto que vos estás contando del tema de la negación o de directamente el ninguneo, directamente no ver la cultura por parte justamente de la ministra que debería tener a cargo esa situación, porque no los escucha, no los atiende. Ustedes tienen que proponer un protocolo para poder trabajar y desde el ministerio no se les cae una idea. Claro, el tema es ese, es que primero, lo que te dicen primero es no hay plata y después te dicen no hay idea. Traigan las ideas. ¿Cómo? ¿Qué más explotación que esa? A ustedes, a ustedes le piden las ideas. Claro, lo que pasa que me parece que por más, por ejemplo, hay gente que está como funcionaria que puede llegar a tener buenas ganas, buenas intenciones, pero si los fondos no se adjudican y las políticas no se ponen en práctica, no pasa nada, ¿viste? Y para instrumentar una política cultural hay que invertir. Y la cultura es una cuestión de inversión, es como si estuvieras ahorrando. Lo que pasa es que me parece que el tema es que no se dan cuenta de lo que realmente, o no les interesa lo que realmente producimos, o no saben el valor que tiene, la cantidad de gente que disfruta de lo que hacemos o que va a nuestros talleres. Entonces, por ahí que nos pregunten si dar el segundo bolsón no es una solución, ¿no? Y no. Vos sabés que hay un término que yo escuché hace muchos años, que cuando lo escuché me quedé helado y no supe cómo reaccionar, pero es porque para mí es algo natural, pero es algo muy subjetivo, lo mío. El tema de el analfabetismo artístico. Analfabetismo artístico. Cuando me lo dijeron, yo dije, ¡uy, qué buen término! Me miraron como si yo fuera un extraterrestre, no sé, porque eran todos artistas y artistas los que estaban ahí, pero que yo no desconocía ese término, porque te repito, para mí es algo natural eso, el arte. más allá de que no lo ejerzo profesionalmente, pero sí lo practico en algunos momentos, eso me parece que es lo que está adoleciendo Mariana Jury hoy, esa, por eso, claro, que se niega. No, yo creo que ni siquiera es eso, porque, bueno, es muy fuerte la palabra analfabeto, me suena muy fuerte, sobre todo porque mi madre fue docente de personas analfabetas mayores durante mucho tiempo, y vos vieras lo que es querer aprender. A mí me parece que el tema es otro, que el tema es que sí saben de nuestra existencia, porque en sus casas hay tal vez cuadros, porque en sus casas ellos tienen acceso, etcétera, etcétera, pero que cuando ellos tienen que pagar por eso, o tienen que pagar porque nosotros tenemos un museo, ahí se dan cuenta que no existimos, de repente no existimos. Ahora, si tienen que hacerle un regalito a alguno que viene y hay que ir a comprar una obra a un amigo artista, y ahí sí saben dónde ir a buscarnos. Entonces a mí me parece que es como más profundo. O sea, a mí esa es la sensación que me da, como que hay una perversión en ese sentido, ¿no? Entonces que me parece mucho más grave que el desconocimiento. Bien, Inti, mañana qué tienen pensado hacer, porque hablamos de una performance, que han podido organizar algo o va a salir ahí, qué tienen pensado. Y no podemos decir nada porque claro, Dice que está la cibervida, la ciberpolicía, la cibercobani. Está full los servicios de inteligencia. Impresionante. Ayer, hace el lunes llegamos a hacer una acción a un lugar donde no había policía y qué sé yo, y de repente nos estaban esperando. ¿Cómo? No sabemos. Así que hay que tener mucho cuidado también en ese sentido. Pero lo que puedo contar es que va a estar la gente de danza, el Movimiento General de Danza, van a estar actores, van a estar titiriteres y titiriteras y titiriteros, van a estar los artistas visuales, va a haber un micrófono abierto y va a haber una serie de acciones que los compañeros han pensado cada uno por su rulo. Y bueno, y después les contaremos, como siempre, cómo ha ido avanzando la cosa, ¿no? Porque o dónde se habrá quedado, ¿no? Bueno, qué importante, Inti, visibilizar todo lo que está vivenciando los artistas, las artistas, compañeros y compañeras de la cultura, que bueno, ya se ha hecho muy extensa y, como vos decís, desnuda una falencia de política cultural histórica en la provincia, ¿no? Claro, pero no, lo que es terrible es que todo lo que está ligado a cultura y educación en esta provincia está arrasado. Sí. Yo también soy docente, y cuando comentaban esto de la tecnología y de que nunca más que ahora se ha vuelto tirano el tema de la tecnología, porque no tenés acceso ni siquiera a la escuela, no tenés acceso a un trámite legal, no tenés... ¿Y qué? Y no hay respuesta. O sea, hay un montón de gente para levantar una plataforma para las clases virtuales, pero yo, por ejemplo, tengo 23 alumnas y por curso, o 25 o 30, y de ellos más de la mitad no tienen acceso. Y a ese mismo acceso no lo tienen a la cultura, al arte, digamos, ¿no? Porque a la cultura tenemos acceso todo. Entonces me parece que esto se visibiliza una vez más con el COVID todas las situaciones de pobreza estructural, y bueno... Y muchos de nosotros somos docentes, somos artistas, porque nadie hoy tiene un solo trabajo. Entonces, bueno, somos los mismos precarizados que vamos tapando agujeros para todos lados. Uh-huh. ¿Se han podido comunicar con la municipalidad o con... con la municipalidad, vengo de la nota anterior, disculpas. Sí. ¿Se han podido comunicar con el gobierno esta última semana? Mira, las comunicaciones básicamente están pasando en este momento por la entrega de bolsas de alimentos. Y estamos organizando una entrega de materiales de trabajo para los compañeros que se ha comprometido, se han comprometido algunos funcionarios, que son los mismos que han entregado ahora en este momento durante la semana algunos bolsones a los compañeros. Pero más que eso, las tratativas están muy lentas, los protocolos llegan tarde, o un protocolo para hacer streaming, o sea, no necesitamos eso, todos sabemos lo que hay que hacer, en realidad. Lo que nos pasó cuando tuvimos la reunión, porque nosotros hablamos con ustedes antes de tener la reunión en la Municipalidad de Capital, que tuvimos la oportunidad de hablar con Daniel Rueda y con la directora de Cultura de Capital. Y bueno, Daniel tiene un cargo que no es un cargo de mucha decisión, pero la directora de Cultura todo el tiempo nos decía que nosotros no íbamos a recibir el dinero o íbamos a recibir subsidios. Y tratamos de decirle millones de veces que nosotros no necesitamos subsidios, necesitamos políticas culturales que tengan que ver con el contexto donde estamos. Pero eso parece que no llegara. ¿Y cómo se hace cuando llegamos al límite del entendimiento? No sé. Claro. Eso es lo que me preocupa, que no hay... que en el te van cerrando los caminos. No, y hay un límite del entendimiento del otro. Vos lo estás diciendo, o límite del entendimiento, o como estábamos diciendo, no es que no saben, sino que es, se hacen los boludos, digamos. Claro, justamente, dilatar la situación hasta el extremo de que ustedes se agoten y se vayan a la casa derrotadas y no quieran seguir golpeando la puerta. Sí, esa es la famosa gestión de la paciencia que hace el patrón, que hace el patriarcado, que hacen todos los que necesitan, que uno ya llegado un momento piense que luchar no sirve para nada, que las acciones no sirven, desactivan a los compañeros, y bueno, pero hay que ser más fuerte que eso, digamos, es como la lucha constante, digamos. Bien. Bueno, entonces mañana a partir de las 11 de la mañana seguramente escucharemos pasar el caravanazo. Sí, porque justo se coincide con la otra protesta de los docentes y las docentas, con este apagón que van a hacer desde la virtualidad y el caravanazo con concentración final en la Casa de Gobierno. Exacto. Ahí estará todo y tal vez, según cómo terminemos, podemos ir para allá, ahí decidiremos, pero muchos de nosotros somos docentes, así que por ahí vamos a engrosar ahí la protesta. Bueno, algo que quieras comunicar para cerrar la nota, algún aporte que quieras hacer que nos hayamos olvidado nosotros de repente, que sea interesante para saber. No, lo interesante es que estamos conversando todos los sectores, danza, teatro, música, de una manera por ahí un poco precaria con esto del Zoom, y bueno, y que antes no había sucedido, por lo menos yo no lo había vivido nunca, esto de que yo hablara con alguien de danza y con sus problemas de danza, o con alguien de teatro. Los lenguajes son muy diferentes, pero nuestros problemas materiales son bastante parecidos. Entonces es como que, bueno, quién sabe a dónde avance esto que estamos practicando, ¿no? Porque en definitiva es una práctica política muy habitual, que a veces crece y a veces queda así. Así que en eso estamos, viendo cómo nos vamos potenciando, cómo vamos uniendo el trabajo, cómo no. También lo que pasa es que lo que yo veo, y esto es como un análisis, pareciera como que hay sectores que están esperando qué pasa a nivel nacional, ¿no? Como desde Nación se está prometiendo aporte, y se está publicitando mucho ese aporte. Ahí también hay una cuestión de intereses, no sé si cruzados, pero tal vez algunas partes del sector estarían siendo más pacientes con las propuestas, no sé si se entiende. Sí, están especulando en realidad. Yo no digo que estén especulando, solamente porque también uno puede tener una postura política y militarla, ¿no? Y inclusive militar un partido. Pero bueno, la cosa es que inclusive hasta las personas que están en esa aparecen mañana, o sea que en eso estamos todos de acuerdo. Bueno. Por más que tenemos algunas pequeñas así cuestiones, mañana vamos todos. Bueno, veremos si podemos estar mañana y cubrir esta performance y las distintas instancias de de su expresión. Bueno, sería genial si pudieran estar ahí entonces. Gracias, Inti, te agradecemos mucho. Bueno, hasta luego. Que ande muy bien. Hasta luego, gracias. Chao.